Hace un ratito estaba hablando con nosotros Ricardo Sieniski, el director técnico de Chacarita, y en este momento lo tenemos a Héctor Riboira, el director técnico de Atlético de Tucumán, el segundo equipo que ascendió, en realidad el primero, si vamos a decir en cuanto a méritos. Héctor, ¿cómo andás? Nicolás y la mesa de todos atrás te saludan. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches a toda la mesa. ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos, ante todo. Bueno, sabemos que están en un momento muy importante. ¿El momento más importante de tu carrera como técnico? Y es un momento lindo. Es decir, ya uno tiene una experiencia y una etapa de más de equilibrio. Y bueno, la verdad que sí, la estoy disfrutando de otra manera, con otro vértigo, es decir, mucho menos y con mucha más tranquilidad, pero realmente con mucha alegría también, ¿no? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. ¿Te sorprendió este rendimiento del Atlético Tucumán? ¿Pensabas que se iba a dar tan rápido el ascenso? Lo que pasa es que nosotros cuando armamos el equipo lo armamos para sumar puntos por el promedio, porque es un equipo que venía del Argentino A. Y bueno, incorporamos también jugadores como para equilibrar un montón de cosas. Y la idea con los dirigentes era tratar de sumar puntos para que no tenga problemas en el promedio, porque siempre el primer año de los que suben el Argentino A es muy difícil. Y bueno, y a medida que íbamos pasando los partidos y el campeonato, en el mes de diciembre terminamos cuarto, y bueno, yo me animé a decir a los dirigentes, a toda la gente de acá, a la prensa, a todo, que este equipo estaba para pelear el campeonato, y hicimos una segunda rueda fantástica, creo que llevamos 40 puntos en la segunda rueda, es el equipo que más ganó, el equipo que menos perdió, el más goleador, el mejor promedio, está primero en la tabla, el primero en la de promedio también, y tenemos el goleador del campeonato, la verdad que por donde miré los números, son excelentes, así que una alegría inmensa, porque no esperábamos hasta el final del campeonato ascender, sinceramente, y bueno, se dio. ¿Qué tal, Héctor? ¿Crees que la clave fue la columna vertebral, el arquero, los centrales, que la verdad la rompieron tanto Páez como Asconzábal, y como decías vos, el Pulguita Rodríguez, que fue el goleador del campeonato? Sí, lo que pasa es que si te pones a ver, mira, Bresan, quizás que nadie lo ve, pero hace hombre a hombre por toda la cancha, a veces con los jugadores más difíciles del contrario, como por ejemplo Alustiza en su momento, Gómez de Independiente. En la mitad de la cancha tenía Montillo, Musto, Granero y Longo, que son los cuatro muy importantes, porque con línea de tres, los dos de afuera realmente tienen muy claro el trabajo. Y lógicamente después tenemos al Pulga, al Capesa Ría, a Pereira, que son los últimos partidos de Pereira, fueron muy buenos. Creo que realmente explotaron todos y creo que eso fue el mérito del equipo, ¿no? Que estuvieron casi en su punto máximo algunos jugadores, y eso es muy bueno. Héctor, te tocó ascender con Chacarita y también con Instituto de Córdoba. ¿Qué sabor tiene de distinto este ascenso con Atlético? ¿Sabes lo que pasa? Es que acá hay media ciudad que está atrás de este equipo, y aparte de eso, nunca ascendió a Atlético. Y Instituto y Chacarita sí, habían ascendido, descendido. Ya sabían lo que era. Acá no se sabía lo que era estar en primera división por méritos propios, porque siempre fueron los nacionales, o por invitación, o jugar algún torneo regional. Pero acá ya es un ascenso y se vivió de una manera tremenda, tremenda, tremenda, porque yo me imaginaba algo que no se puede explicar. Fue un infierno todo. Hasta el día de hoy todavía la gente está disfrutando esto. Así que realmente creo que fue mucho más conmovedor este que nosotros. Y cuando hablas de infierno, justamente te estás refiriendo a nada más y nada menos que 40.000 personas que, luego del ascenso de Atlético, bueno, marcaron, si se quiere, un casi un hito en la historia de Tucumán, de un festejo tan agolpado, ¿no? Tanta gente, digamos, esperando un ascenso que en realidad creo que nadie se esperaba tampoco desde un principio, porque viene del torneo argentino A, lo ganó de casi de punta a punta, y después, ya un año después, se encuentra jugando en tan solo un par de meses con Boca, River, Independiente y los grandes de la primera división. Sí, realmente fue todo un maratónico, fue realmente, pero no solamente lo que estaban esperando en la plaza, porque acá lo más lindo fue lo que pasó en la ruta cuando entramos en el límite con Santiago del Estero, cuando veníamos en los pueblitos, la gente esperándonos en la ruta con banderas, los chicos del colegio llorando y esperando. La verdad fue tan emotivo todo eso que jamás me lo voy a olvidar, así que bueno, ahora a disfrutarlo, a tratar de pensar en lo que viene, que también va a ser difícil, pero lógicamente que tenemos un paso gigantesco en un montón de cosas acá en la provincia. Claro, sabes que te quería preguntar obviamente sobre este futuro, ¿no? Inmediato que tiene Atlético, que es, si bien obviamente ahora son los festejos, en un par de meses nada más va a estar jugando la primera división, y sabemos que es un torneo muy difícil para los que llegan del ascenso porque tienen que hacer un mínimo de puntos, un colchón de puntos sí, muy grande. ¿Cómo encaras esa situación? Y uno ya más o menos la vivió, pero bueno, es como un castigo que le hacen a los que ascienden, porque hacer entre 45 y 50 puntos no es fácil. Y bueno, hay que armarse bien, hay que tratar de arrancar bien, creo que es fundamental el arranque, porque después te vas consolidando de a poquito, para que no se agarren esos fantasmas y los miedos. Entonces, hay que saber que tenemos una muy buena base, porque nosotros tenemos una muy buena base como para afrontar primera división, pero lógicamente hay que incorporar muy bien también, y equilibrar como hicimos en el Nacional B, hacer una primera A, tratar de tener un equipo muy competitivo para no tener problemas con el promedio, ¿no? Vos dijiste que en diciembre te diste cuenta que estaban para pelear el campeonato. ¿Qué le inculcaste a los jugadores para que se convencieran de eso, de que de muchos venían del torneo argentino A, para que se convencieran de que podían llegar a la primera división? No, fue simple. Es decir, les dije que estábamos a la par de los que estaban peleando arriba, que eran Chacarita, Aldo Civi. Nosotros habíamos empatado en Chacarita, en Buenos Aires, habíamos empatado Aldo Civi, habíamos ganado a Belgrano. Con los de arriba no perdimos con ninguno, nada más que con Rafael. A los demás le ganamos y empatamos. Y entonces, era una medida importante, y bueno, y yo veía al equipo en el día a día, aparte uno lo ve, se da cuenta que hay material, que hay ganas, que hay humildad, que hay ganas de hacer cosas importantes. Entonces, el mensaje cambió tremendamente desde diciembre hasta la fecha de hoy. Es decir, lo único que le hablaba yo todos los días, le hacía la cabeza de que tenía que lograr el ascenso a este equipo porque lo podía hacer, y que no éramos menos que nadie. Entonces, todos los días hablando de eso hasta que llegó un momento de te mentalizar. Héctor, hace un ratito tuvimos la suerte de hablar con el ruso Zielinski, el otro técnico que llevó al ascenso a su equipo, hablamos de Chacarita, y en este caso, ya que te tenemos a vos acá, te quiero hacer la misma pregunta en realidad. Vos, a un dirigente en este momento, ¿qué le pedís? ¿Le pedís que no te desarme el equipo o le pedís refuerzos? Obviamente, pensando en encarar la próxima temporada en Primera División. Las dos cosas. Yo ¿sos exigente? ¿Cómo? Sos exigente, digo. No, pero lógico, no, es que acá tenemos que ascender todo, también los dirigentes tienen que ascender mentalmente, si alguien está parado. Esto no es el argentino A. Entonces fue todo maratónico, entonces ellos tienen que saber que primero fundamental hay una base de acá de jugadores que hay que valorarla y respetarla por una cuestión lógica, que se han ganado un lugar porque se han matado, y creo que son jugadores importantes como para estar en primera división, son chicos muy jóvenes algunos, y lógicamente traer jugadores que estén acorde a lo que pretendemos para mentalizarnos en primera división. Yo creo que las dos cosas tienen que ir de mano, sin ninguna duda. Héctor, leí que posiblemente el partido, la última fecha ante Platense, se juegue... No, yo no lo creo. Me parece una locura. Si ya hubo problemas con Platense ahora porque se fueron a jugar a Gimnasia Lima de la Plata con Chacarita, creo que renunció el secretario Spinelli porque sí. No estaba, hay un lío muy grande adentro. Lo escuché las declaraciones de Nieva porque habían mandado a Gimnasia, ¿te imaginas? Que vengan a Tucumán, me parece que no. Yo de mi parte me parece imposible, ¿verdad? Después si sucede, no sé, no es un manejo mío. ¿Fue solo pero un rumor? Creo que... ¿Cómo? ¿Fue solo un rumor? ¿No se habla ahí en Tucumán? A mí hasta ahora sí es un rumor. A mí nadie me dijo nada de lo exigente nuestro. ¿Y lo de que va a estar Diego Maradona el lunes allá en Tucumán? ¿Es verdad eso? No lo sé, también es otro rumor. Acá se dicen muchas cosas en los diarios, que cobra un cassette por venir, qué sé yo. No, para mí ni Maradona sabe, pobre, que lo están diciendo que viene para acá. Yo no lo creo tampoco. Héctor, contanos por qué se autodenominaron el grupo Neblina. Espectacular. Los chicos, había un grupo que entraba, que estaba en el banco y que le entraba muy poco, porque el equipo andaba funcionando muy bien en la segunda parte, entraba muy poco. Sí, siempre manteníamos los mismos titulares. Y bueno, y empezaron a llamarse que ellos estaban como en una neblina, que entraban de poco, se hacía claridad, y se empezaron a denominar el grupo Neblina. Pero lo más lindo que después de ese grupo, muchos terminaron jugando titular, y la verdad que hicieron remeras, yo vi jugar al grupo Neblina, fantástico, los chicos, bueno. Bueno, se ve que era un grupo muy unido, ¿no? Sí, no, aparte me mostraban todo lo que hacían a mí antes, porque ellos decían que a ver si yo me enojaba, al revés, fue fantástico. Porque lo disfrutaban el día a día, se reían, y bien, todo con mucha educación, mucho respeto, la verdad que se pasaron. Héctor, te saco de la alegría por el ascenso. Te pregunto, hace poquito visitaste la cancha de Ferro. ¿Qué, un técnico con tanta trayectoria como vos, con tantos logros, ¿qué siente cuando lo tratan tan mal? Sí, la verdad que está ahí. Me duele, ¿cómo no te va a doler? A quien el que tiene un poco de sangre, me duele. Pero yo sé quién soy, la gente del fútbol sabe quién soy. Pero por eso no, ya no, no me, me parece contestar todo eso, ya no tiene ni sentido ni nada. Pero duele, lógico, duele. ¿Cómo te va a mentir? Me duele. Héctor, bueno, desde ya te agradecemos muchísimo la comunicación, te deseamos un muy buen fin de semana y obviamente felicitándote porque no es un logro menor, has llevado a Atlético de Tucumán a la primera división, en tu tercer ascenso, en tu tercer equipo ascendido en realidad, y bueno, me parece que eso te da una chapa de, por lo menos en el ascenso, de uno de los técnicos más importantes. Te agradecemos mucho, Héctor. No, le agradezco a ustedes, chicos. Buenas noches para toda la mesa. Muchas gracias. Estuvo hablando con nosotros aquí en Todos Atrás. El segundo técnico los prometimos a los dos técnicos que iban a estar, que ascendieron a sus equipos. Estuvieron los dos aquí, así que un lujo, la verdad, el ruso Zielinski y Héctor Riboyra fueron quienes estuvieron aquí en Todos Atrás.